cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de saludarte y de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las distintas alternativas que tienes para seguirnos bien en directo, las emisoras de FM que sintonizan hasta ahora nuestros programas y que te permiten escucharnos perfectamente también a través de los dispositivos móviles. Tienes descargada una aplicación que es gratuita y además muy útil, se llama TuneIn, y también a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com y maratonpodcast.com. En esta ocasión pues estamos inaugurando un canal fantástico con el amigo Carlos Moriarty, y salimos en el canal 3 que se llama Canarias al Sol, un fantástico canal que estamos inaugurando. Estamos de momento en pruebas y el día 1 de diciembre aproximadamente pues ya será la inauguración oficial, así que bienvenidos en radioesperantia.com, ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, con Fusión. Y vamos a comenzar con un tema incluido en el disco que presenta estos días el vocalista británico Seal, muy esperado, este séptimo disco, se llama así, Seven, de este vocalista que comenzó pues a finales de los 80, formaba parte de una formación, estuvo girando por Japón, pues parte de Asia y en clubes, y bueno, en locales más o menos chiquititos, hasta que bueno, pues llegó el salto, ya se desvinculó de su banda y por libre, Seal, con ese pedazo de disco que lanzó en el 91, pues ya empezó a consagrarse y a abrirse camino en este mundo de la música. Los números que marca el amigo Seal son impresionantes y bueno, hasta el momento ha vendido 30 millones de discos, que eso pues es una marca que la tienen pocos intérpretes. Recuerdo por ejemplo pues Michael Jackson con el Thriller y a lo largo de su carrera, Barbara Streisand también en otra onda pues con esos números, pero que bueno, que son impresionantes, 30 millones de discos, y además en un periodo tan cortito de tiempo, pues desde el 91 que lanzó el primer disco hasta el 2015, pues prácticamente 25 años, que tampoco es tanto. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sin más comenzamos con este disco, se llama Seven. Todo el disco es una delicia y muchas veces te comento, me cuesta pues elegir un tema, elegir otro, y por qué no pongo esto, a veces pongo dos, a veces pongo tres. Hoy he escogido este Powder Cell que me parece perfecto, y además en la onda de Seal, lo vas a reconocer con su inconfundible estilo, un vocalista, y como digo así de broma, cuando sea mayor yo quiero tener la voz de este hombre, de Seal. Bienvenido, comienza Confusión este martes 10 de noviembre. Comenzamos. I'm a million different people living inside of me. all the people downstairs. They all depend on me, always there when they need me. But you know it ain't me. Yes, I'm a pirate, say. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm in a pirate, say. Excepcional trabajo de este pedazo de vocalista de Paddington, que es un barrio de Londres. Seal, su álbum Seven, que lanza estos días, concretamente pues salió el día 6 a nivel mundial, 6 de noviembre. Yo anunciaba en septiembre que saldría este pedazo de álbum, muy esperado porque lleva tiempo sin lanzar nuevo material. Y como te dije antes, comenzó pues haciendo las voces en la banda Push y estuvo girando por media Asia. Esto se llama Powder Call. Nos vamos con un saxofonista de Florida, Chris Godber. Kickback, un álbum fantástico de este hombre que combina un montón de estilos y que también estuvo integrando Tower of Power, esta formación con musicones de primer nivel. Esto se llama Kickback, de su álbum del 2011. Chris Godber, aquí en Confusión. Hay que ver la de saxofonistas interesantes que estamos descubriendo continuamente, Chris Cuthbert, con este Kickback que se incluye en el álbum My Offering, un álbum del año 2011, hace pues relativamente poquito, 4 años. Está tocando en la banda legendaria Tower of Power, también con Mindy Abay y un montón de artistas, como músico de estudio, un gran saxofonista. Y además no solamente te lo encuentras en el registro del smooth jazz, también el jazz contemporáneo, incluso pues más temas popis que con versiones, etcétera. Un saxofonista polivalente, Chris Cuthbert, una verdadera delicia de saxofonista. Estás en Confusión y aquí estamos disfrutando junto a ti, con tu compañía, juntitos tú y yo, disfrutando de toda esta música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo para ti. Y nos vamos con un, iba a decir máquina, pero bueno, no lo voy a decir, monstruo. Vamos a dejar ahí un pedazo de bajista. ¿Sabes quién enseñó a este hombre? Jacob Astorius, pero él ya tocaba la percusión, la trompeta, el bajo como autodidacta. Jacob Astorius le dio clases, es neoyorquino del Bronx, Jimmy Haslip, con el teclista norteamericano, pero de Canadá, Joe Vanelli, hermano de Gino. Este es un discazo. Thank you. probablemente encontrarás ramalazos de Jaco Pastorius, fue su profesor de bajo, de este fantástico Jimmy Hasley, bajista, con Joe Vanelli, teclista, hermano de Gino Vanelli, conocido mundialmente pues, desde su Toronto natal. Y Jimmy Hasley muy unido a la banda de Robin Ford, el guitarrista, que ha estado pues, y sigue pues, todavía colaborando con ellos. Porque también tiene una carrera por libre muy interesante desde el Bronx. Toca la trompeta, la percusión, bajo, como puedes apreciar. Un músico polivalente, un músico muy, muy completo. Una delicia. Jimmy Hasley con Joe Vanelli. Seguimos con fusión, que aquí pues, no hemos hecho más que comenzar. Tony Reid, un pedazo de vocalista de Georgia, Atlanta, que tiene nuevo material. Suena así de bien. Stronger Than Beta. Not that way, and I never meant to turn the hurt around. I would be a fool to lose the love I found. And if you take me back, I'll let you know I'll be stronger than before. I will love you even more. Oh, I'll take you back. Antes, uno de los temas que presenta estos días en su nuevo álbum New Restless, la música de Tony Reid, una vocalista que nos encanta, es de Atlanta, Georgia, y que además llevamos poniendo aquí en confusión pues hace ya una temporadita larga. Es una vocalista talludita, de estas que nos encantan, y bueno, nos sorprende en cada disco que lanza. Stronger Than Before, más fuerte que antes, como te digo. The New Restless, el álbum que presenta estos días. Aquí estamos en confusión y en este momento queremos, en este punto, queremos darte la bienvenida, el cordial saludo, tanto si nos está escuchando en directo como ya en formato podcast. Seguimos contigo, nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto, como te digo, no termina todavía. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Can you believe him? After all I've done for him, I could have slapped him. Anyway, I guess it comes a point where you just gotta let him know. You ain't gonna take it. Hey, Mr. Lover Man, is that you? Sunlight beat you home again. That's true. Now run back out and catch a ride. Cause you lose. Cause you're not staying here tonight. No, boo. I told that boy right here. See, I let you have a little fun, then I get you with a good one. Bang, bang. You ain't a man, you're a little boy. And see, I'm not a play toy. Baby, all this precious love, boy, what you got coming? Gonna sure enough have you missing me. Discos impresionantes que nos están llegando este año 2015. Ya lo comenté, el año 2013, 2014 y este 2015 creo que ha sido incluso el mejor de los tres. Pero bueno, vamos a esperar que nos depara el 16. Es el disco Dream que presenta estos días la vocalista de Carolina del Sur, Angie Stone. Angie Stone, que cuando se va a hacer reservas de hoteles y de aviones, pues no dice ya Angie Stone porque es pues el sobrenombre con el que se la conoce popularmente. Ella se llama Angela LaBerne Brown. Este disco, Dream, es una delicia. Didn't Break Me, una pasada aquí en Confusión, disfrutando junto a ti. Y esperamos y deseamos que tanto como estamos disfrutando nosotros realizando este programa, pues te esté ocurriendo a ti lo mismo escuchándonos. Ya sabes, como siempre, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en el canal 1 de radioesperantia.com, pero también en el canal 2 y en el canal 3 nos puede escuchar perfectamente porque hay remisiones y vamos intercambiando los programas, pero en directo, ya sabes, en el canal 1 de radioesperantia.com, Confusión. Y nos vamos con esta banda neoyorquina, la banda de Curtis Whitaker, que Curtis Hairston, que ya con los nombres ya se me va la olla, que lidera Cabo Frío desde las finales de los 70 y tenemos ahí unos cuantos discos que hemos rescatado del olvido y nos quedamos con uno de ellos, Late Return. Esto es una delicia. What's going on? Behold the secrets of nature's deepest mystery. Man turns animal for the erotic pleasures of women and men. If the fish swam out of the ocean and grew legs and they started walking, and the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking, and the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean, and now I'm looking for a reason why. You even set my world into motion. If you're not really here, then the stars, they don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. If you're not really there, I don't wanna be either. I wanna get next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Estábamos escuchando a Brenna Whitaker, esta pedazo de vocalista de Kansas City. Y bueno, le pega todo, hace cabaret, jazz clásico, algo más de smooth jazz, algo de pop. Y esto es un disco que me pasó el amigo Juan Luis Pérez, el del programa que nos precede, el amigo de la Casa del Ratón. Me dice, escucha Fran esto que te va a encantar, y realmente me ha encantado. Música impresionante. Brenna Whitaker, Black and Gold. Seguimos. Esto es Confusión, radioesperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Fingertips, la música del saxofonista Dante Lewis, que te presentábamos que en su último disco, pues hace cuestión de dos semanitas, algo así. Dante Lewis, un pedazo de descubrimiento, este es su disco del año 2010, que se llama Set the Mood. Y cada vez que escucho un tema de él, me sigue gustando más. Dante Lewis, saxofonista norteamericano, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Ya sabes que nos preguntan mucho por los podcasts, entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás con el de hoy 590. Y si lo deseas también en la página de confusión, pues tienes la forma de contactar con nosotros, la forma de, pues, de ponerte en contacto, bien a través de email, Twitter, Facebook, tenemos ahí todo controladito y que no hay pérdida. Dante Lewis, Fingertips, su álbum Set the Mood del año 2010, aunque ya te digo que hace poquito, pues dos semanitas, te presentamos el disco de este 2015 que está promocionando estos días el saxofonista norteamericano Dante Lewis. Esto que vas a escuchar ahora no hace falta ni presentarlo porque es ya muy conocido. Fíjate, es de la década de los 70 y lo bien que suena el trío norteamericano neoyorquino de Brooklyn. Odyssey, seguro, seguro que te suena. Como decimos en muchas ocasiones, la música que es buena, buena, no pasa de moda, no entra en lista, no sale de lista, si se mantiene fresca con el paso de los años. Esto es del 77, de este trío de Brooklyn, Nueva York, Oldies. Y además me llamó la atención mucho la historia de esta banda. En principio eran el trío de hermanas López, Lilian, Carmen y Lisa López, y ahí se les unió el vocalista Tony Reynolds. Pero Tony Reynolds, después de los primeros éxitos, hizo algo que a mí me sorprendió bastante. Dejó el grupo y pensará, pues nada, para su carrera en solitario, para empezar a funcionar por libre, ¿no? Se marchó al metro de Nueva York como electricista al servicio de mantenimiento, y ahí pues se quedó, que me sorprendió bastante. Pero bueno, luego que ocurre en Nueva York ya no tiene que sorprendernos mucho, porque ocurren cosas bastante curiosas y en el mundo artístico pues ya ni te imaginas. Seguimos, Going Back to My Roots, uno de los clásicos junto al Native New Yorker de este trío fantástico, que bueno, han pasado un montón de nombres, ya pues el trío inicial pues ya no existe, ya están Steven Collazo, Romina Johnson y Jarden Wilson, que siguen todavía con Odyssey. Nosotros continuamos, esto es Confusión, radioesperantia.com, disfrutando junto a ti. Y nos vamos con una banda que a mí me ha encantado, se llama Madagascar, y esto, el arco iris, Rainbow, Confusión, radioesperantia.com. Filled with laughter and a smile. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Quería decir de Delegation, hay que ver la música tan fantástica que nos ha llegado desde el Reino Unido. Delegation, una banda que, bueno, empezaba a hacer sus pinitos en el 78 con éxitos impresionantes. Esto es In Love Stand. Y ya, pues mirando la hora, pues tenemos que empezar a planear la despedida. Nos quedamos con el tema. ¿Te recuerdas que ayer te pusimos el reprise, unos segunditos, bueno, casi un minutillo y poquito de este Time for Love con Tony Red? Pues seguimos con ello, después Great Fighting Games y ya pues prácticamente para la despedida. Seguimos, esto es Confusión, ya pues a puntito de decirte hasta mañana. Never leave. Sugar, I'm con este tema te decimos adiós, ponemos el punto y aparte porque mañana volvemos, mañana miércoles, que será 11 de noviembre. Hay que ver cómo pasa el día y también cómo pasa el mes, que es una pasada. Prácticamente comenzamos el año y sin darnos cuenta, pues venga, de veranito, ya llega octubre, estamos ahí pues en medio de noviembre y diciembre con las navidades y los puentes que tenemos antes, que nos lo vemos en un pispas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, ya sabes, de 11 a 12 en directo aquí en radioesperantia.com, y si lo deseas puedes descargarte al podcast en radioesperantia.com. te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pincha en el podcast y tendrás los 590 que hasta ahora pues tenemos ahí en nuestros servidores para que tú pues dispongas de ellos como decidas, bien escuchándolos ahí online o bien descargándolos para tu reproductor favorito de MP3. Ha sido un verdadero placer, a ser moderadamente felices, como te digo siempre, y nos quedamos con Greg Filing Games, Lazy Nina. Bye bye, hasta mañana. Soul Train.